Eric de Novo Pilota. Gracias por este tipo. Muchísimas gracias a ti, Luigi. Acá estamos contigo platicando nuevamente. Conectando Chiapas con Juárez. Así es, de sur a norte. Totalmente. Pues cuéntanos un poquito cómo es que se desarrolla el trabajo de este LP de Eternauta, de Novo Pilota. Ah, pues mira, Luigi, este primer LP de la banda lo empezamos a trabajar desde el año pasado en producción, a partir de marzo del año pasado. Fue preproducción marzo, abril, mayo, junio, un poquito por ahí. Es una preproducción y a partir de julio hasta noviembre del año pasado lo trabajamos ya la producción en conjunto como se debía, ya una idea bien cimentada, bien puesta sobre la mesa. Y básicamente Eternauta viene de una novela gráfica argentina conocida como El Eternauta. El Eternauta se publica en 1957 en Argentina por Dr. Germán Oesterheld y el dibujante es Pido Solano López, no recuerdo si es Francisco Solano. Y bueno, esta lectura yo por ahí la encontré hace un par de años por medio de una revista de artes aquí que se publica en México, que se llama La Tempestad, y me interesó muchísimo el nombre del Eternauta. Yo lo platico con la banda y nos dedicamos a buscarle, ¿no? A buscar un poco qué es el Eternauta, porque el nombre luego como que te engancha. Y cuando logramos encontrar información, nos sorprendimos muchísimo cómo es una historia de dicha ficción. Es la historia de un hombre y sus amigos y su familia que residen en Buenos Aires, Argentina, y ven cómo su ciudad, y posiblemente dentro de la historia del mundo entero, es invadido por fuerzas extraterrestres con la intención de aniquilar a la raza humana. Entonces, obviamente, pues historia ficción, pero también al mismo tiempo con una carga política y de protesta grandísima dentro de la historia. Dentro de la historia argentina, ¿no? Era claro, cuando empezaba todo lo de la militarización allá. Exacto, entonces nos interesó muchísimo porque al ver que era una historia ficción muy buena, también tenía todo este sentimiento político detrás. Una historia de protesta en contra de la militarización, porque hay que echarle un poquito de seso y vemos que toda la historia está remitida hacia eso. Es ficción, pero también es la realidad de lo que sucedía en ese momento en Argentina, de lo que se veía que iba a suceder. Entonces nosotros todavía nos encantó más la idea de poder tomar esa historia en su totalidad, pero contextualizarla a nuestra situación, específicamente en la ciudad. Claro. Entonces, echamos a andar la imaginación, nos pusimos a componer letra, música, y logramos hacer un álbum circular, trae 8 tracks en total, y de inicio a final es la historia de nuestro Eternauta, la historia del Eternauta, pues por así decirlo, mexicano, ¿no? Aunque tampoco queremos centrarnos en una sola situación, podemos verlo como una especie de mensaje global, eso no es un mensaje centrado a una sola situación, no puede ocurrir a cualquiera, pero obviamente nosotros lo pensamos en nuestra situación particular de Juárez, ¿no? Que tiene ya pues un buen de tiempo, 3 años, una situación social muy difícil que pues al momento nadie soluciona y que nosotros nos vemos envueltos en toda esta vorágine de violencia y bueno, pues esa es nuestra forma de decir las cosas, ¿no? Con el Eterno. Okay. Este trabajo lo terminaron en noviembre. Tengo entendido que fue con un poco de apoyo también por ahí de una beca, ¿no? De Conaculta. Exacto, sí. Es bien importante señalar que cuando nosotros ya tenemos la idea de lo que sería el disco, lo presentamos bajo convocatoria del programa PACMIC, que forma parte del Conaculta. Y pues el PACMIC lo que hace es que lanza una convocatoria y recibe propuestas de todas las disciplinas artísticas y lo que hace es que te otorga una beca en monetaria para que tú puedas llevar a cabo tu proyecto. Nosotros afortunadamente salimos ganadores de una de las becas y gracias a ese apoyo logramos realizar como se debe el álbum. Lo empezamos en julio, que es cuando recibimos la beca, y lo terminamos para noviembre, la producción. También destaco que la producción la llevó a cabo nuestro amigo Héctor Chambers Rodríguez, ya músico local bien conocido. Sí, con varios proyectos, con las bandas de por allá. Claro, claro, que ha recorrido buena parte del centro de la Ciudad de México, varios lugares allá, ¿no? Es reconocido el chavo. Es buen chavo, y gran músico y excelente productor. Él nos ayudó muchísimo a sentar las bases del proyecto, musicalmente hablando. Y gracias a él salió también esto, lo debemos mucho a él. Y bueno, pues la banda ahorita, también debo de mencionarlo, la banda ahorita está compuesta por Ricardo Dorado, el Golden, el famosísimo Golden en bajo, Julio Monsiváis en voz, el Jam, y yo que estoy en guitarra. Y bueno, ahorita somos nada más, nos hemos convertido en trío, ya somos un trío. Suena más más atractivo el trío, ¿no? Sí, claro. Y Chambers nos ha apoyado en darle a los tamborazos, él ha estado también ahí detrás. Presentación que tuvimos hace poco, fue su debut como baterista con nosotros, y estuvo excelente. Entonces esa es la banda, eso es lo del Pac Mic, y eso es en cuanto a la producción por parte de él. Ok, bueno, pero cuéntanos un poquito de la historia del Eternauta, cómo es que se conecta directamente con una realidad, porque digo, el disco ya lo estaban haciendo ustedes, ya lo estaban trabajando ustedes, pero a la par estaba ocurriendo algo con esta novela gráfica en México y Argentina. Cuéntame un poquito de eso. Ah, pues mira, es bien interesante porque precisamente cuando nosotros terminamos de grabar el disco en noviembre del año pasado, por medio de un blog ahí por internet, yo me enteré que el doctor Alderete, Jorge Alderete, que es un artista gráfico argentino que radica en la Ciudad de México desde hace tiempo, por ahí lanzó una noticia de que la editorial RM le había encargado hacer la portada para la primera edición hecha en México del Eternauta. Cuando yo me doy cuenta de esto, pues nos damos a la tarea de ponernos en contacto con Jorge, con la embajada argentina en México, con la misma editorial, para ver qué podíamos hacer, ¿no? Lo que queríamos nosotros es que ellos se dieran cuenta de que pues en México estaba a la par el lanzamiento de un disco que estaba basado totalmente en la historia del Eternauta. Claro. Y pues las cosas se dieron. Un mesecito después, más o menos, Jorge Alderete se puso en contacto conmigo y me dio la noticia de que el lanzamiento se iba a hacer oficial el 23 de febrero de este año en la Embajada Argentina en la Ciudad de México. Y cuál fue nuestra sorpresa, que nos invitaron. Entonces, pues esas oportunidades nomás se dan una vez en la vida y gustosamente aceptamos. Yo acepté inmediatamente y pues el 23 de febrero precisamente estuvimos en la Embajada Argentina en la Ciudad de México, en la presentación oficial por parte de la editorial RM del Eternauta, la primera edición de lujo del cómic argentino aquí en México. Y pues conocimos a Jorge Alderete, tuvimos la suerte de conocer también a Ramón Reverté, que es uno de los cabezas de la editorial RM. Estuve a metros del gran Néstor Ganclini, que es un antropólogo conocidísimo y es un maestrazo. Es un investigador de primer mundo, y ellos tres fueron los encargados de dar la presentación de la novela, ¿no? del cómic de la edición mexicana. Y bueno, pues fue un encuentro fortuito y muy alentador para nosotros, porque ellos conocieron el proyecto. Yo logré llevarles, cabe aclarar que bueno, hasta ahorita, hasta el momento, ya tenemos confirmación de la llegada de los discos, porque físicamente hemos tenido mucho problema para obtenerlos, sido varias cuestiones, ¿no? Pero afortunadamente ya nos dieron luz verde de que los discos vienen en camino. Entonces ya los discos van a estar aquí en unos días, y quiero aprovechar para decirle a todas las personas que pacientemente nos han esperado que ya vienen en camino y que ya van a tener su copia física, porque la verdad es que mucha gente nos ha pedido el disco y nosotros con cara de vergüenza les hemos tenido que decir que nos aguanten un poquito, porque sí tuvimos una serie ahí de situaciones, pero ya se solucionaron. Entonces pues yo tuve que llevarles a ellos unos discos de prueba, porque no quería pasar la oportunidad de que ellos escucharan el disco. Y bueno, como Jorge, como argentino, le encantó. Yo la verdad estaba un poco temeroso, porque el Eternauta es un ícono importantísimo en la Argentina. Y bueno, nosotros al tomar esta historia y contextualizarla, pues lo sabíamos que teníamos que hacerlo con respeto, ¿no? Y siempre, yo creo que respetando todos estos parámetros, respetando un poco la historia, respetando incluso la figura. figura gráfica del Eternauta. Y a Jorge pues le gustó muchísimo, él me lo hizo saber. Pues yo más que encantado, porque no pilota estuvo en la presentación del Eternauta. ¿Y se mencionó directamente esto, este detalle del disco? Sí, este fue otra de las cosas que me sorprendió enormemente, porque ya en la presentación, cuando le tocó tomar el micrófono a Jorge, él muy amablemente mencionó a Nuevo Pilota, mencionó al disco, mencionó Ciudad Juárez, en un momentito, claro, ¿verdad? No tener mucho tiempo ellos ahí, pero lo hizo, y eso pues fue una gran satisfacción para nosotros, para mí, estar ahí, saber que le gustó, ¿no? Le gustó, le interesó muchísimo y lo mencionó en la presentación. Incluso nuestros amigos del Canal 22, en todo momento estuvieron grabando, y no sé si a lo mejor en su momento al dar la noticia o en la noticia del Canal 22 o que lo hayan subido a YouTube, no sé, yo todavía no tengo esa noticia en mis manos, pero bueno, ahí estaba el Canal 22 y yo creo que lo televisaron en ese momento, y para mí fue bien importante, para mí fue muy importante saber que sí se fijaron en Nuevo Pilota y sí se dieron cuenta de la calidad del disco, de lo que traemos nosotros. Jorge tiene una galería en la Ciudad de México, que es la Galería Vértigo, que está en la Colonia Roma, y es una galería muy, muy padre, muy suave. Es un espacio de exposición muy buena, tengo entendido, y cuando tuve la suerte de conocerla, y sí, yo la vi, padrísima la galería, y se apalabró ahí con Jorge que en cuanto estuvieran los discos ya físicamente en nuestras manos, se le van a mandar a él algunos para que se distribuyan en su galería, o sea que el disco va a poder estar en la Ciudad de México para quien quiera obtener, en la Galería Vértigo del gran doctor Alderete. Y entre otras cosas, pues bueno, se platicó un poco de analizar el disco para ver qué podíamos hacer con él más adelante, ¿no? Ahora sí que este tipo de cosas luego llevan un poco de tiempo, porque pues también ellos tienen que analizar, tienen que revisar el material, que expectativas podemos poner con eso. Fuera de eso, pues lo que sí tenemos que hacer nosotros como banda es darnos una vuelta al DF, a dar unas presentaciones. Claro. Eso es de ya, tenemos que hacerlo y ya lo tenemos. Ustedes presentaron el disco a través de internet, a través de MySpace, a través de Facebook en enero, precisamente a la espera de que llegaran los discos, ¿no? Incluso estuvieron regalando el material a quienes lo estuvieran solicitando, ¿no? Sí, así es, efectivamente lo hicimos porque originalmente teníamos planeado el lanzamiento en enero, tanto físico como digital, ¿no? Incluso una presentación del disco oficial. Con todo esto que nos ocurrió, lo que se nos presentó como oportunidad era subir el disco a internet, que está en la página de MySpace y está en la página de Reverb Nation. Está todo completo para quien lo quiera escuchar, y efectivamente también, ¿no? Lo empezamos a regalar a todas las personas que lo solicitaran. Fueron muchísimas las personas que lo solicitaron, de muchas partes, no nada más de Ciudad Juárez, de muchísimas partes, incluyendo de Estados Unidos, y algunas partes que no están, de personas que no están en este continente, como los amigos de Australia, en Inglaterra, en España, y que nos pidieron el disco, se dieron yo creo que se hizo como una cadenita ahí de chequen esta banda, o mira, yo conozco a este cuate que toca en esta banda que se llama Nuevo Pilota, chécalos, y afortunadamente tuvo mucha respuesta. Entonces lo hicimos porque no queríamos dejar esperando tanto al público. Uh-huh. Para nosotros es importante presentar el disco físico porque es uno de los requisitos que se nos pide para finalizar la entrega de esta beca, ¿no? Por parte del PERMIC. Claro. Sin embargo, nosotros no queríamos quedarle mal a la gente y subimos el disco a internet, y así lo hicimos, ¿no? Pues siendo un disco digital, una copia digital, nada más son los tracks, no puedes hacer más, ¿no? Sí, claro. Yo lo que hice para estas personas que lo quisieran fue, junto con los tracks, se les regaló por ahí unos golpes, y pues si ellos quisieran poner su computadora o X, ¿no? Pero lo que hicimos hacer de ese modo, entonces lanzamos el disco digitalmente, por así decirlo, en enero. Hicimos una presentación hace unos días, creo que fue el 19 de febrero, en el Fred's Bar acá en Juárez, que es, yo creo que el último resquicio rockero de Juárez. Sí, ya lo último que nos va quedando, caray. Sí, es una pena, ¿no? No lo digo yo con orgullo, simplemente pues es triste porque antes teníamos tantos espacios y ya no tenemos ninguno. Y el Fred es el único lugar donde se siente toda esa vibra de antaño. Y esa vibra esperanzadora, ¿no? Donde se presentaban bandas de rock, o de ska, o de punk, o de lo que fuera. Y el Fred Sai sigue todavía en pie y ha sido es nuestro último bastión, yo creo. Y tuvimos una presentación, pues no fue del disco, fue una presentación de la banda, ¿no? Y con otros amigos, con otras bandas. Y nos fue muy bien, la respuesta fue muy buena, con mucha gente que nos quería tocar, a nosotros y a otras bandas. Y acá te doy la primicia, Luigi, que es muy probable que para mediados o finales de abril estemos haciendo ya la presentación oficial del disco con un show aquí en Juárez. Perfecto. Y con eso yo creo que vamos a arrancar para dar una pequeña gira, porque siendo una banda independiente siempre es difícil con el capital movernos mucho, ¿no?, al sur. Hay que recordar que Ciudad Juárez está hasta muy al norte, y para salir de Juárez tienes que salir de Chihuahua, que es el estado más grande. Si vemos cómo están los costos de los boletos de avión, es carísimo. Sin embargo, nosotros queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Vamos a dar una gira promocional por varias partes, incluso de las ciudades del norte. Queremos llegar a la Ciudad de México, queremos que les, y nosotros estemos en la Ciudad de México. Entonces ya lo anuncié, vamos a tener presentación. Lo más seguro es que sea nuevamente en el Fred, porque ahí nos han apoyado muchísimo y nos han abierto las puertas. Y también nosotros lo queremos hacer ahí porque es un lugar donde la gente se siente en ambiente, ¿no?, en ese ambiente fraterno del rock, que de repente nada más el rock te da en este conjunto de masa, ¿no? De repente somos muchos y a la vez somos uno solo. Sí. Estamos ahí hipnotizados por la música. Entonces vamos a tener esta presentación ya a finales de abril, probablemente a mediados de abril vamos a estar anunciándolo un poco en platillo, y el disco ya llega, ya nos bueno. Okay. Bueno, ya llegando el disco físicamente tienen una ventaja, independientemente de cómo lo distribuyen ya directamente ustedes. Una de las ventajas que tienen las becas del PACMI es que el disco se puede distribuir a través de las librerías Educal de Conaculta, ¿no? Entonces eso les da la posibilidad de incluso llegar a públicos que todavía no han escuchado de Nuevo Pilota. Sí, estamos muy emocionados por eso, porque sabemos que es una de las ayudas importantes que logra el PACMIC, no solo desde la beca monetaria, sino desde la distribución del material. Que nosotros con todo gusto lo que queremos es que escuchen a Nuevo Piloto y escuchen el proyecto. Y el disco, obviamente, ¿no? El mensaje que trae el disco, porque el mensaje, pues es un mensaje que a lo mejor toca fibras ahorita, sobre todo porque más tarde me impresiona. Cuando un tema está en boca de todos, pues todo el mundo lo quiere traer. Sin embargo, la manera en cómo lo presentas, cómo lo das a conocer, ahí ya cambia. Nuestro mensaje no es un mensaje de, vaya, cómo ponértelo, pues ahorita yo creo, punto de vista muy personal, no quiero decir que sea el punto de vista, no quiero echar a gente que me cicla, pero desde mi punto de vista yo creo que ahorita está la situación en México como está, y hay personas que sí quieren dar a conocer lo que piensan al respecto de una manera inteligente, pero también hay muchos otros que quieren subir al tren, quieren trepar al tren y quieren aprovechar la situación dando a conocer mensajes, entre comillas, de lo que se puede cambiar. Entonces yo quiero decirle a todas las personas que nos escuchan por medio de la red de Ámbar, de tu podcast, que nuestro mensaje no es un mensaje de esos que se suben al tren y ya, a ver a dónde nos llevan, como la bola. Nuestro mensaje sí está sustentado en lo que nosotros estamos viviendo en Ciudad Juárez. Somos de Ciudad Juárez, porque somos de México, porque sabemos cómo está la situación y lo que queremos es que haya un cambio grande. Entonces, un cambio significativo en la conciencia de todos los que estamos acá. No nada más al ahí se va, sino que realmente nos detengamos un minuto y nos pongamos a ver lo que estamos haciendo mal. Porque la culpa no es del gobierno o de los delincuentes, o es de todos. Este país, al final de cuentas, es de todos. Esta ciudad, Ciudad Juárez, es de todos. Todos tenemos que poner un granote de arena para cambiarlo, y siempre de manera pacífica, ¿no? nosotros creemos, y ahora sí hablo por lo más, creemos firmemente que el arte es uno de los medios más importantes para poder hacer el cambio en la conciencia. De cualquier manera lo podemos generar, ¿no? Dentro del arte, de cualquier disciplina, se puede generar un cambio. Entonces, nuestra trinchera es la música. Y por medio de la música estamos dando a conocer. Y yo estaría encantadísimo que quien lo quiera escuchar, sin costo alguno, te lo No, pues eso es algo que nos hermana. Bien lo sabes, este proyecto nació en Ciudad Juárez hace 2 años, claro, precisamente con esa idea, ¿no? De decir, no solo lo que estaba pasando allá, eso muchos medios se encargan de decirlo, sino gente como tú, gente como el colectivo de Palabras de Arena, gente claro, como diferentes bandas, ¿no? Que están allá, diferentes artistas de teatro, lo mismo Pilo Galindo, que ahorita está manejando una obra que se llama Lomas de Poleo, claro. En fin, o sea, muchos artistas en Juárez, en diferentes ramas, están buscando plantear eso, ¿no? ¿Cómo a través del arte podemos generar una conciencia para que lo que está ocurriendo ahorita en Juárez no se propague más por otros estados, que ya ha estado ocurriendo, pero punto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un cambio socialmente a través de eso, ¿no? A través del arte, a través de la concientización en general. Claro. Eso es algo que nos une. Realmente ese es el interés de la red de AMBA, de poder de nuevo retomar contacto con ustedes, porque ya los habíamos entrevistado hace un par de años. Claro que sí. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de Nuevo Pilota? ¿Quién me contesta? Nuevo Pilota lo tomamos de una pintura de un expresionista italiano del siglo XX llamado Amedeo Modigliani, y pues básicamente tomamos el nombre porque él expresó en su pintura, que básicamente es una persona, es una personalidad de su tiempo, lo que expresó con el nombre fue el deseo de surgir de la nada, con sentimientos de compañerismo, lealtad y muchísimas ganas de triunfar. Entonces, es nada más darle continuidad a eso y seguir hablando de eso, ¿no? Del arte y de cómo este nos puede ayudar a caminar. Exacto, sí, no importa que estemos en Juárez o que en tu caso, que estás en Chiapas, que tú estás haciendo una labor bien importante de dar a conocer lo que sucede en Juárez y en otros lugares de la República, porque yo sé que estás bien conectado con muchos artistas, con muchas personas que están dedicadas enteramente al trabajo social, y es bien gratificante saber que podemos estar conectados para informarnos y estar al tanto de lo que hace uno y de lo que hace el otro. Exactamente, acá en Juárez hay muchísima gente en muchas disciplinas: música, literatura, cine, video, arte urbano, muchísimas personas que están haciendo labor de un modo o de otro, precisamente para decirle al mundo, no nada más a México, porque Juárez es el centro del mundo, quien quiera, con Juárez es una ciudad ahorita que está en el ojo del huracán, debido a la represión social, y estamos diciéndole al mundo que Juárez tiene más que violencia y que homicidios y que desgaste social. Juárez tiene en artistas, y hago un paréntesis bien rápido porque precisamente el canal 22, la producción del programa Esquizofrenia vino el año pasado a hacer un documental muy bueno. Yo creo que no sé si tuviste la oportunidad, está por ahí en internet, en YouTube lo pueden checar. Esquizofrenia, el nombre del programa del canal 22, vino, realizó un documental que estuvo dividido en 2 partes y precisamente mostró la otra cara de Juárez, que es la cara cultural, y ellos sí vinieron como medio de información, medio de comunicación, pero no a dar conteo de las muertes, ni a dar conteo de los secuestros, vinieron a dar conteo de los artistas que estamos en Juárez, de un modo o de otro. Algunos estarán ahorita con una posición más internacional o nacional, habemos otros que estamos empezando, pero que queremos hacer lo que estamos haciendo. Entonces, pues así la cosa, bien lo dices tú, hay que estar conectados y hay que darle a conocer al mundo y a México y a quien quiera escuchar lo que está pasando en Juárez, pero desde la perspectiva cultural y positiva. Claro que sí, pues por eso es importante retomar estos contactos y no olvidarnos de lo que ocurre en una frontera, aunque me encuentre en la otra. Exacto, sí, hay que estar conectados porque nada más nosotros podemos hacer el cambio. Claro que sí. Pues Eric, te agradezco mucho estos minutos. No, hombre, a ti, Luigi, muchísimas gracias. Siempre estás bien al pendiente, ahí al contacto, y te agradecemos muchísimo. nombre de la banda, queremos agradecer por todo el apoyo y estamos para lo que necesites. Cualquier información con gusto te la voy a pasar. Si vamos para la Ciudad de México, incluso, pues quien quita, ¿no? Y podemos darnos una vuelta a Chiapas. Ya veremos, ya veremos. Si estés hasta allá, no importa. Nos ya veremos para cómo allá. Hacemos eso. Exactamente. Nada más para terminar esta entrevista, ¿qué track elegirías del Eternauta para ponerlo, para que la gente lo escuche y vaya empezando a conocer este material? Pues te diría que escucharan el track llamado Odio Cósmico. Okay. Que sí, el nombre sí está así como que medio negativo, ¿no? Odio Cósmico, pero me gustaría que lo escucharan, porque en esa canción precisamente la banda puso todo su empeño en hacer sentir, por medio de la música y la letra, lo que estamos sintiendo nosotros acá en Juárez. Y no nada más Juárez, yo creo que muchas personas. Entonces, Odio Cósmico, escúchenla a ver qué les pasa. Perfecto. Pues gracias, Eric. No, aquí Luigi, estamos aquí. Dejarles el terreno abierto. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo de la y de la industria eléctrica. Son los que manejan el tráfico. Sabíamos que nuestras policías no estaban en las condiciones de enfrentar el